Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM. Amable auditorio, el día de hoy, 8 de marzo, a las 8:05 PM, empezamos este gran programa con grandes invitados. El día de hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y abordaremos el interesante tema de la participación política en la vida nacional e internacional. Muchísimas gracias por esta invitación el día de hoy al doctor Yuri, a la doctora Paola Garnica y a la doctora Viridiana. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti. Comienzo, el programa de las universitarias potosinas en Radio Magnética. ¿Cómo viste nuestra nueva? ¡Wow! ¡Surprise! Bueno, y no la hemos presentado, ¿no? No. A ver, venga de ahí, venga de ahí. La licenciada Roxana Salas. Egresada de la Facultad de Derecho de la UASLP, justamente. Universidad Interamericana para el Desarrollo. Sí. Pero le tengo mucho cariño a la Autónoma de San Luis. Bueno, es que tu papá fue catedrático. Así es. El doctor Salas. Alfaro. Ángel Salas Alfaro. Uh-huh. Sí, así es. Sí, también tienes un diplomado en Derechos Humanos, ¿no? Uno en Derechos Humanos, dos en Derecho Electoral, y aquí seguimos en esta conmemoración, muy puesta y dispuesta para seguir este gran tema. ¿Por qué dices conmemoración? Porque hoy todo el mundo me decía felicidades, ¿sabes que yo no estoy celebrando? Es correcto, doctor, el día de hoy no es una celebración. Puesto que esta conmemoración surge de un crimen debido al asesinato de un grupo de obreras de una fábrica textil, quienes exigían sus derechos laborales mediante una huelga pacífica, esto en Nueva York en el año de 1908. Entonces, gracias a este grupo de mujeres empoderadas y con gran decisión que fueron a luchar por sus derechos y el cual murieron por esta causa, es por eso el motivo que se conmemora este gran día, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Y qué fue puesto, fue, ¿cómo se dice? Cuando dice la ONU, ese día es el 8 de... Se institucionaliza. Eso, muchas gracias. Uh-huh. Se institucionalizó en 1975. Año Internacional de la Mujer. Pero además fue una matanza cruentísima, porque incendiaron el edificio. A mí me recuerda mucho el 1985, que murieron un montón de costureras en el terremoto, que trabajaban en condiciones de casi esclavitud, ¿no? Como en Bangladesh ocurrió posteriormente con mujeres y niños. Sí. Y precisamente esto de que sea nuestra invitada una experta en derechos humanos es fundamental. Esta es una lucha por los derechos humanos, nada más, ¿verdad? Sí. La lucha de las mujeres es la reivindicación de los derechos humanos. Sí, nada más y nada menos, es pues la reivindicación de la desigualdad. Así como hay desigualdad racial, hay desigualdad de clases, pues hay desigualdad de género, ¿no? Sí. Entonces, los negros en Estados Unidos tuvieron, no solo se dio la guerra de secesión, sino luego vino el movimiento de liberación por los derechos civiles, ¿no? En los años 60 del siglo 20 En los 70 vienen las mujeres. Bueno, las mujeres desde, acuérdate, las sufragistas en Inglaterra a finales del siglo 19. Sí, ya desde hace un rato. ¿Inglaterra o Irlanda? Inglaterra. Uh-huh. Y Irlanda era muy conservadora. Perdón. Sí. Precisamente para darle seguimiento a este tema, pues bueno, les comento que en la actualidad se han dado pasos lentos pero firmes. Hoy más que nunca la mujer ha desempeñado un papel importantísimo dentro de nuestra sociedad, no nada más como ama de casa, sino como empresaria, política, deportista, profesionista, etcétera. Pero, recordemos que ahora, ay sí, doctora, dígame. El que sea ama de casa y además deportista, refleja un poco de desigualdad, claro. Porque ¿dónde está el amo de casa? El amo de casa. Sí, ese sí. Término no existe en nuestro vocabulario cotidiano. Cuando llegan a hacer los censos, ¿y quién es el jefe de familia? A ver, espérate, esto no es una fábrica y no hay... Tampoco hay empleados domésticos, hay empleadas domésticas. Entonces se pasó de esta ama de casa a la empleada doméstica, en donde hay una subordinación de la mujer, ¿no? Siempre. ¿Y cuánto aporta la mujer a través del trabajo de ser la que se dedica a las labores de la casa? Uh-huh. Están calculando, y en el periódico salió, ¿no? 52,000 pesos. Es aporta. Prácticamente un trabajo de tiempo completo. Perdón por interrumpir. No, adelante. Esto es un conjunto de información que les queremos hacer llegar a los radioescuchas y todo aquí es para aportar. Bueno, recordemos que también en México, justamente en el año de 1955, el día 3 de julio, se le otorgó por primera vez el derecho al voto a la mujer. En 1955. Hace 63 años. Y todavía hay países que no tienen derecho al voto las mujeres, ¿no? Ni derecho al voto ni a ser votadas. En Arabia Saudita, por ejemplo, no tienen derecho ni al voto ni a la propiedad. No pueden tener propiedad privada. Como la España franquista. Como la España franquista o el México prefranquista. Cardenista. Aquí, afortunadamente, hemos tenido gobiernos liberales como el de Benito Juárez, uh-huh. que luchó contra toda esta. El medievo, el pensamiento medieval, religioso, católico de la España, colonia. De la colonia española, y sentó bases de la modernidad. Hemos sido un país muy moderno al respecto de los derechos civiles o de los derechos humanos. Pero yo quería preguntarle a Roxana, ¿cómo te metiste a este tema en tu línea laboral, en tu línea de carrera? De mira, primero que nada porque soy abogada y segundo porque tuve la oportunidad de ser directora de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, ahí coordinando una red de abogadas, y vi precisamente todo este tema relacionado con la mujer, con su superación, con su preparación, con todo lo que implica la preparación de la mujer a nivel nacional y a nivel internacional. Y un poquito para conocerte mejor, ¿por qué decidiste dedicarte a ese tema en particular? Porque soy mujer. Y creo en las mujeres, y creo en mí misma, y creo en todas esas mujeres que nos están escuchando en este momento. O sea, ¿sentiste solidaridad? Solidaridad porque... Es que, a ver, uno se vuelve feminista por los derechos de la mujer, no por otra cosa, porque haya derechos de la mujer, no por... Sí, claro, no, y soy... Cometer hombres, eso no es... Y soy, exacto, soy de esas mujeres que pienso que el ser feminista no es que la mujer sea más que el hombre, al contrario, la mujer va de mano con el hombre en la sociedad. Como dice la canción de Amparo Ochoa, ¿no? Y de la mano, hombro a hombro, somos mucho más que dos. Ah, claro, está preciosa esa canción, hermoso significado, así es. Okay. La pregunta era un poco, porque eres joven, entonces ya te tocó cuando había una discusión acerca de lo que el feminismo, o sea, ya había un movimiento feminista, ya había habido un año internacional de la mujer, y sin embargo tuvo una generación posterior de las feministas del 75, de las sufragistas, de todos los movimientos feministas que han habido. ¿En algún momento sentiste que había que luchar hombro a hombro con mujeres para lograr igualdad de derechos? ¿Lo sentiste porque no existen? ¿Tú como...? ¿Porque sufriste? Falta... ¿Sufriste? No, la verdad, no. Yo siempre me he estado rodeada de buenas mujeres, gracias a Dios. ¿De hombres? Y de hombres, hombres excelentes. Mis hermanos, mi papá, la verdad, siempre me he rodeado de gente que me ha solidarizado todo su apoyo. Ajá. En este sentido... de lo que me preguntas, hay una palabra que me encanta y es sororidad. Les voy a leer precisamente el significado directo del diccionario para que vean lo que significa y lo tomen muy en cuenta. Sororidad significa hermana. Es un término para referirse a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Uh-huh. Porque las mujeres competimos mucho entre sí. Imagínate, la competencia es mujer con mujer. Eso no debe de ser. Debemos de ser solidarias mujer con mujer. Uh-huh. Pero y el término viene de fraterno. El amor fraterno es entre amigos. Sororidad, dijiste, ¿no? Sororidad. Es como un anglicismo, ¿no? Sorority. No, es desde latín. Es de latín. Es de latín. Es correcto, doctora, es de latín. Sorella son las hermanas. La hermandad femenina. Sororidad. Sororidad. Es correcto. No conocía el concepto. Interesante. Y cuando abordaste, porque supongo que como abogada, no sé, estás muy en contacto con la política legal mexicana, ¿no? Sí, precisamente cuando tenía 21 años en el 2009 tuve la oportunidad de participar internamente en un partido por un cargo público. Uh-huh. Y la verdad fue una gran experiencia esa oportunidad que tuve. Bueno, era muy joven, tenía 21 años. Pero sí me gusta estar involucrada en este tipo de temas, en la política, en los temas actuales. Muy mal prestigio, la verdad. No, lamentablemente, en todo México. Todo el mundo. Nos tenemos que ir a un corte. Llámenos al 128-83-84 aquí en cabina o en Magnetic FM en el Facebook. Ajá. Pero también tenemos Página de coincidencias. Ahí dejen sus comentarios, sus sugerencias, o si quieren que los inviten. Exactamente. Y ahí están discutiendo desde El Salvador, Brasil, la Ciudad de México, por supuesto, querido San Luis Potosí. Hasta después del corte. Tercer aniversario de Magnética. Celebremos juntos. Cumplimos 13 años de estar en el espacio de tu mente. Magnética FM, socialmente activa. Somos Magnética FM. Juntos, generando una nueva etapa en la radio. 13 años al aire. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:18 minutos. La temperatura 15 grados. La humedad 66%. Los procesos electorales son la oportunidad para que los ciudadanos accedan a través de un partido o de manera independiente a un cargo de elección popular. Este es un derecho político al igual que el de elegir a tus representantes. Cuando estos derechos son infringidos, el Tribunal Electoral te protege, a fin de que todos los actos electorales se apeguen a la legalidad. Protegemos la democracia como valor fundamental. Tribunal Electoral de San Luis Potosí. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México, presenta. Creo firmemente que el amor puede prevalecer por siempre. Hoy quiero animar a las parejas de adultos mayores que busquen reencontrarse y mantener vivo el amor que un día los unió. La atracción por la pareja no se pierde con los años. Las necesidades de interacción, intimidad y afecto de una persona no terminan a ninguna edad. la idea de que en la madurez se pierde el deseo sexual es un mito. El cariño de la pareja es el principal factor para una sexualidad satisfactoria y plena. Dios nos ha regalado la vida para disfrutarla al máximo, y esto incluye disfrutar del amor y el romanticismo en los años dorados. Lo importante es compartir juntos momentos maravillosos. Nunca es tarde para reencontrarse con ese amor que ha estado ahí toda la vida. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Te invitamos a que nos escuches de lunes a sábado en punto de las 6:45 de la mañana por esta misma estación. Y a que asistas todos los domingos en compañía de tu familia a cualquiera de nuestras dos direcciones. Calle Tercera Oriente, número 119, Fraccionamiento Gálvez, a una cuadra de Vianaya, en el horario de 9 de la mañana. O visítanos también en Amado Nervo 525, entre Capitán Caldera y Muñoz, en el horario de 12 o 6:30 de la tarde. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México. De regreso en el programa Coincidencias y Divergencias con nuestra invitada de hoy, la abogada Roxana Salas. Tenemos aquí a Yuri, también. ¿Presente? Y a Viridiana, y estábamos hablando sobre las políticas legales en México. Así, de género. Así es, doctora Paola. Precisamente ahora, con esta nueva ley 50-50, con esta nueva reforma a la ley electoral aquí en México, donde a la mujer se le da la oportunidad de tener el mismo número de cargos públicos, tanto en el Congreso del Estado como el Congreso de la Unión, en el Senado de la República. Con esta ley creo que sí se combate en gran parte la violencia política en contra de las mujeres. Ahora en la actualidad les piden a los partidos políticos, les exigen por ley la participación política de las mujeres, 50 mujeres, 50% hombres. Eso es un gran avance ahora en nuestro país. Me estabas comentando que esta ley es nueva. Es nueva y aplica en este nuevo proceso electoral aquí en México. Y sin embargo, las Juanitas que nada más fueron usadas como parapeto para poner a los hombres. Es correcto. Posteriormente. Total, que la democracia es pura tranza. Pero a ver, esperemos que estas reformas, esta nueva ley, sirva para erradicar este tipo de situaciones. Nadie tiene confianza ni en la ley electoral, ni en quién la aplica, ni en quién ejecuta esta ley. Correcto. Es decir, el poder ejecutivo y el legislativo están súper quemados, están batidos en lodo hasta las orejas, y van a presentar unas elecciones ridículas. Ya lo estamos viendo, el uso faccioso de la PGR, como lo hicieron con López Obrador, ahora con Anaya. Y sí, pero ahora en este periodo electoral, por lo menos en este 2018, aunque no quieran, tienen que hacerlo. Los partidos políticos se les exige por ley. Yo estaría de acuerdo si habláramos del tema de lo que nos reúne, la conmemoración y el festejo de nuestros 11 años. Bravo, felicidades también. Ya me iban a echar. No, y sé que decirlo porque este trío de doctores espectaculares, el doctor Yuri, la doctora Viridiana y Paola, les quiero hacer una gran felicitación por estos 11 años al aire que tienen este programa, este gran espacio donde se vienen a expresar temas maravillosos de la vida. Como es de la conmemoración de del Año Internacional de la Mujer, y recordando a las sacrificadas quemadas de Nueva York, que yo tenía Creía es correcto, doctora, en Nueva York. En Nueva York, pero bueno, mira, yo quería comentar un poco acerca de esta ley electoral en donde se exigen cuotas. Bueno, tiene sus bemoles o cómo la ejecutan metiendo Juanitas y metiendo Juanitos. Exactamente, sí, hay varios ejemplos de que esto ha pasado, de que hay una ley, pero no hay una ejecución consecuente a la ley, ¿no? Y lo que es trágico es que se presten las mujeres a eso, ¿no? Claro. Y algo más importante es que, bueno, ahora son las mujeres que están luchando por estos ocupar derechos, cargos, la equidad, etcétera. Pero yo creo que la lucha es una lucha general por las minorías sometidas, ¿no? Es decir, los niños también fueron abusados, pero minorías, por ejemplo, las minorías étnicas que son en nuestro país, indígenas, los más marginados, y dentro de los indígenas, las mujeres indígenas, pero que extrañamente no logró los votos, Marichu, y que era una. El hecho de que fuera candidata una mujer e indígena, para mí era súper importante, pero no logró. Pero fíjate que ocurre lo mismo. Somos un país mestizo y racista. Exacto, por eso no logró ser candidata. Se nos ha ido quitando lo racista paulatinamente, como se nos ha ido quitando paulatinamente lo machista. Lo machista. Es el mismo, los derechos civiles son. Creo que todavía va a pasar muchos años para poder erradicar este tipo de situaciones. Sí, con comentarios como bola de prietos, ¿no? Ese tipo de comentarios que hasta los mismos políticos hacen. Sí, o por ejemplo el término peyorativo indio o indígena, para usarlo de manera peyorativa, ¿no? Porque no. Eso está en nuestro lenguaje cotidiano. El de las lavadoras de Fox, ¿quién fue el que lo utilizó? El barbudo. Hemos aguantado realmente. Por no hablar de muchos de la corrupción, atavismos y un tema muy muy fuerte es entonces te dicen, bueno, ¿cuál es el problema de que la mujer no esté en los puestos de decisión? Por ejemplo, no hay rectoras, ¿no? En la universidad, ¿cuánto va a haber una rectora? ¿Cuántas directoras hay, no? Bueno, Lucy Nieto, que era nuestra operadora más pensante y más conciliadora, etcétera. Pues le dieron cuello. Súbitamente, y quedó las más altas jerarcas fueron eliminadas del panorama político de la universidad, por ejemplo. Bueno, no sé si hablando precisamente en el tema local aquí en San Luis Potosí, pues bueno, sí hemos tenido varias mujeres destacadas, ¿no? Tal es el caso de nuestra primera presidenta municipal interina, Socorro Blanc Ruiz, que ejerció una gran labor, bueno, no nada más en ese cargo público, sino también en muchísimo apoyo en acciones sociales. ¿Y de qué año? Pero tuvimos ¿qué año? Una alcaldesa de miedo también. Ay, sí. Es que, ¿sabes qué, doctor? Eso es lo malo, el que lleguen mujeres a ocupar cargos públicos, que no estén preparadas y que no estén capacitadas y que no sepan a lo que van, eso es lo malo. Hoy decía Mariana una frase muy fuerte, ¿no? Es que sí es cierto la equidad, pero no es mediocridad tampoco, o sea, no por... Muy cierto, doctora. No, las grandes mujeres tendrían que estar en los puestos públicos y no nada más por una cuestión de ser mujeres. Cuota. Sí. No se trata tampoco de eso, tiene que ser meritorio, no una meritocracia, pero sí que no impere la lógica masculina para decir quién tiene mérito, ¿no? Claro. Ese es el punto, es muy delicado. En ese sentido, por ejemplo, los mecanismos para prevenir esa cuestión han sido esos, lo de las cuotas, pero ¿existe algún otro mecanismo un poquito más refinado, quizás, o riguroso, suena raro, para que sea una no tienen cuota para gays. Sí, exactamente, pero para que sea una cultura política basada en la meritocracia, no en el género, o en la clase social, o en la religión, o como era antes, cualquier otra cosa. Así debería de ser, ¿no? Que llegaran a estos cargos públicos una mujer preparada, una mujer capacitada, y híjole, yo creo que aquí también aplica la buena intención. Sí, también. Porque de pecados. Ay, no corrupta, pues, en el sentido. O no, perdón, no entendí qué quisiste con decir con la buena intención. Sí, o sea, que vayan a buena, con buena intención, o sea, sin necesidad de llegar a la corrupción o, sí, o todo ese tipo de malas intenciones. Ningún servidor público presenta exámenes, ¿no? No, todos son plazas tres, porque se otorgan por cuatismo, uh-huh, etcétera. Ningún servidor público en México presenta exámenes. El Estado mexicano es el botín más grande porque son los amigos los que acceden a las plazas, al dinero. Muy cierto, doctor. Sí. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto de Investigaciones Legislativas aquí en el Congreso de San Luis Potosí, y yo veía los currículums de los diputados y algunas diputadas que no sabían ni leer. Entonces, es lamentable, la verdad, la situación política de estas personas en nuestro país. Sí. Muy lamentable. Híjoles, nos tenemos que ir a un corte y pues llámenos 128-8384 Magnetic FM en el Facebook, pero y nuestra coincidencias y divergencias también en la página de Facebook. Por favor, comenten, entren, vean, hay material ya de otros invitados anteriores. Bueno, pues así hasta que después del corte. XHAWD. Son 13 años y es Magnética FM. Con 5000 watts de potencia y una mejor cobertura. En los 107.1 MHz. Señal generada en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada. San Luis Potosí, México. Presencia completa en redes sociales e internet. En www.magneticafm.com. Comunicación directa en el 128-8384 y 85. Son 13 años y es Magnética FM, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:31. La temperatura 15 grados. La humedad 66%. Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos. No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos. Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto. Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE. Los acaban de sentenciar. ¿Y qué? Seguro salen al ratito. No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo? ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde, cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde. Maternidad. Mi cuerpo, como tierra agradecida, se va extendiendo. Ya las planicies de mi vientre van cogiendo la forma de una redonda colina palpitante, mientras por dentro, en quién sabe qué misterio de agua, sangre y silencio, va creciendo como un puño que se abre, el hijo que sembraste en el centro de mi fertilidad. Duerme, duerme. Bienvenidos de nuevo al tercer corte de Coincidencias y Divergencias. Y pues una voz masculina después de estar en el debate. Pero se necesita, doctor, se necesita. Necesitamos también la voz de los hombres en este espacio. Excelente. Sí, como que muchos hombres se sienten como muy excluidos. Si no, al contrario. De este día, pero no entiendo por qué. No, si deben de ser nuestro apoyo también. Vamos de la mano. Es una conmemoración para que también, obviamente, el hombre esté involucrado en este tema de las mujeres. Sí, parte de la teoría feminista, pues, es el estudio del hombre. De hecho, también hay un sistema, pues el sistema patriarcal les afecta a ellos también de una manera muy directa. Sí, yo creo que sufren mucho pensando que tienen ser unos supermachos. Exactamente. hay mucha presión. Pero la división de género social hace que, por ejemplo, los feminicidios son una bestialidad. Es una bestialidad. Pero los homicidios son una enorme bestialidad en México y están cubiertos, tapados por el Estado, en la policía de Veracruz, están los múltiples entierros, es el Estado el que participa directamente, el Instituto Nacional de Migración, sus agentes vendieron a los Zetas, a cada uno de los asesinados en San Fernando. Tenemos un Estado asesino, somos una sociedad pues de neandertales, sicaria. Caníbales, sicarios. Ahorita, en este tiempo, aquí en el estado de San Luis Potosí, vivimos una situación muy grave de violencia contra las mujeres. Sí. Hay una desaparición cada semana, al menos de hombres, jovencitas. Yo creo que todos los que nos están escuchando, en nuestro Facebook o redes sociales, nos aparece alguna petición de localización de alguna niña o mujer. Sí. La alerta Ámbar se dispara y los periódicos y los medios tradicionales, la policía lo ocultan, lo niegan, etcétera. Es un drama terrible que y va contra las mujeres, nos marca como país. No, eso iba a preguntarle a Roxana, que si crees que aquí en México la particularidad en temas de problemas de género es el feminicidio, porque en otros países no ocurre, en otros países tienen otro tipo de problemas. Es un ¿no? problema gravísimo y que creo que específicamente aquí en el estado de San Luis Potosí no se le ha dado la importancia que tiene este tema gravísimo en esta sociedad. ¿Pero qué es el feminicidio exactamente? Para que nuestros... ¿En qué se diferencia del homicidio? Exactamente, para que nuestro auditorio... El feminicidio es un término únicamente para asesinatos a mujeres. Que pueden tener violaciones, que pueden tener matrices, perdón por el concepto. ¿Por odio? ¿Que es por odio? Sí, hay un odio sistematizado, ¿no? Es como un status quo. Para mí, bueno, lo que yo entiendo por feminicidio es que representa un sistema ya regular, cotidiano, de una violencia hacia un grupo en particular. Yo lo específicamente al género de mujer, al género femenino. Es correcto. Por una cultura un poco más amplia que las pone en una posición más vulnerable. En analogía al genocidio. Hubo una hipótesis de todos los. Hay una hipótesis en el aire de los feminicidios causados para el deleite de la gente La venta de las películas gore, ¿no? Para la venta de películas gore, que yo supongo que consumen mayoritariamente hombres. Y pero la esclavitud es otra que no es una hipótesis, es real. De ¿no? las mujeres. Es real. La aquí, esclavitud sexual. La esclavitud sexual. En zona huasteca no nos vayamos tan lejos, ni a otros estados, ni a otras naciones. Aquí en la Huasteca Potosina, en nuestra querida Huasteca Potosina, tenemos casos de ese tipo, de esa magnitud, y no de mujeres, sino también de niñas, de menores de edad, que sufren este tipo de problemas. No, y el que ser macho, la obligatoriedad es violar a una indígena, otra vez racismo, machismo, y puede llegar hasta feminicidio. Una explotación en sentido sexual, una explotación de trabajo, sí, es muy lamentable. Importante esto, no existe un aparato de justicia eficaz para nosotros los mestizos. Es decir, nosotros en el Facebook nos defendemos con propagar la información y las redes de solidaridad, etcétera. Los indígenas son las víctimas más fáciles, de feminicidio. Llegan los narcos y se roban a las niñas pequeñitas, las violan, las esclavizan, etcétera, y toda la sociedad cómplice, callados, ¿no? Sí, sí. No hay un reclamo. No hay un colectivo. Reclamo fuerte, no nos paramos y hacemos una huelga como están haciendo. Eso es muy, muy, muy raro, ¿no? Algunas marchas en la Ciudad de México y una huelga a nivel europeo. Ah, sí, a nivel internacional, ya desde el año pasado existe la organización de varios países, están organizando y hacen un paro internacional de la mujer. No obstante, bueno, este es el segundo año en la Ciudad de México, etcétera, pero son movimientos incipientes con respecto de que, bueno, finalmente el que lo que se espera es que la cuota de género en personas, por ejemplo, que legislan, ayude a meter el tema de la mujer en los derechos, o que, más fuerte, ¿no? Por ejemplo, que declaren alertas por esta ola de violencia que ha habido en el estado. Es súper urgente que lo hagan, ¿no? Pues mira, más allá de eso, de que se lleven leyes que apliquen para este tema, también hay en el estado asociaciones civiles, incluso, que tratan este tipo de temas. ¿Tú trabajas en ONGs o asociaciones civiles o conoces? Mi hermano es presidente de una fundación, la Fundación Ángel Salas, pero yo nada más ahí participo soy adjunta. En Cáritas también he participado, en la Casa del Migrante como dama voluntaria. Sí me he involucrado en todos esos temas. Sí, he visto. Eso también es muy impactante, muy interesante, que la que parece que está moviendo y poniendo en la agenda los temas prioritarios del país son las asociaciones civiles. Es correcto. Y están trabajando a veces hasta más. No podemos tentarnos y cerrar los ojos y decir, no pasa nada, está pasando y hay un grave problema con las mujeres migrantes también. Sí. Esas mujeres, mi hermano colabora en Cáritas y gracias a Cáritas en la Casa del Migrante, y la verdad han tocado casos muy tristes y muy lamentables, que si nosotros como mexicanos quejamos cómo nos tratan en Estados Unidos, créanme que aquí también tratan muy mal. Hay mujeres violadas, y violan a los centroamericanos. Y no es muy triste. La policía, también los ciudadanos. Sí, no nada más la policía, lamentablemente no también. Digo que los violen, ciudadanos. No, pero hay mujeres violadas. Hay mujeres violadas. Hay niñas violadas. Que no pueden conseguir. Sí, mafias. Mafias. Pero principalmente son las mafias, es decir, la policía y los Zetas o los organizaciones criminales, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener cuidado con decir que la policía son mafias. Lo vimos, atropellaron al joven motociclista y los policías no quisieron hacer nada. Absolutamente nada. La Cruz Roja, el servicio no quiso hacer nada porque son unos pobres, ¿no? Sí, si yo creo que el hecho de lo que tú dices, Viri, de la proliferación de asociaciones civiles para enfrentar este tipo de temas que tratan sobre el abuso de poder, la desigualdad, etcétera, es un reflejo de la ausencia de Estado, exactamente, ¿no? Y de lo pobre que ha sido la aproximación para estos problemas, ¿no? Entonces, pues la ciudadanía se pone en acción, ¿no? Que nos gustaría ver muchísimo más acción, por supuesto, ¿verdad? Sí, pero claro, también nos gustaría ver un Estado más capacitado para enfrentar este tipo de problemas, y sobre todo que se base en problemáticas locales, que salgan de la gente que están gobernando, ¿no? No que salgan de corrientes políticas como lo ha estado siendo el género, ¿no? Que ha sido una corriente política que todo mundo, es muy fácil llenarse la boca de que el estudio de género, de no sé qué, la pero ya hacerlo de facto y ejecutarlo es una cosa muy distinta. Hoy nos mandaron por internet, bueno, hace unos años nos mandaban nuestras autoridades universitarias una rosa en el Año Internacional de la Mujer. Yo creo que es, a menos de que fuera una rosa que tendría que caer sobre un panteón para conmemorar a las mujeres que han muerto. Yo creo que ahí no sabían el origen, ¿no?, de la conmemoración. Pero que un universitario mucho tiene que ver con la... Muy preocupante, sí, claro. ¿No? Muy preocupante que crean que... Mucho de esto tiene que ver con la ignorancia y la falta de educación. Estás hablando de una universidad y que hagan eso en una universidad. Bueno, este año nos hablaron de qué porcentaje de las mujeres somos investigadoras, qué porcentaje, perdón, de la población hay, son investigadores, qué porcentaje, y todo curiosamente rondeaba el 50%. Eso es equidad. El mundo, el 50% de la población, 51, 52, es mujer. El otro 50% es hombre. Es hombre. Pero en los puestos decisivos siguen los hombres. Y tan es así que yo no sé cuándo va a llegar a San Luis Potosí una rectora que lo merezca. Y que hay gente fabulosa en la universidad, una directora. Pues no, anímate. No, yo no. Que lo merezca. Es muy interesante que tenga las credenciales académicas, ¿no? Sí. No ocurre por la debilidad de las instituciones, es decir, las mismas instituciones tienen unos mecanismos de selección que son cómplices con esto, la tranza y los amiguismos, etcétera. Es correcto. Entonces, entre le llama buscable el pacto de impunidad, ¿verdad? Entonces, todos callados mientras nos beneficie, no importa que el otro se esté muriendo o le dañe en su patrimonio, etcétera. Uh-huh. Ese pacto lo atestiguamos todos los días. Y es el mismo pacto de impunidad de los hombres con los hombres hacia las mujeres. Es decir, si le chiflan a una señorita o bueno, la acosan, no te le lanzas a golpes, sí, al agresor, te quedas haces callado. Guaje, sí. Las compañeras se quejan de profesores acosadores y los hombres no se dicen quedan nada, callados. Se quedan callados. Sí, uh-huh. Se trata de una cultura laboral. Y ¿no? Sería muy bueno ya que nos platicaras después del corte lo que pasó hoy en la Facultad de Ingeniería. Ay, tristísimo. Tristísimo. De la UACLP. Okay. Llámenos al 128-83-84 en Magnetic FM en Facebook y también en Facebook en Coincidencias y Divergencias. ¡Qué buena charla! Trece años en el espacio de tu mente. Magnética FM, socialmente activa. 13 años. Magnética, la primera radiodifusora social en San Luis Potosí. Una nueva etapa en tecnología. 13 años al aire. Magnética FM, generando una nueva etapa en la radio. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:47. La temperatura, 13 grados. La humedad, 76%. Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones, porque estamos al frente del cambio. PRD. La siguiente información es proporcionada por Coyoacán Química. Para mantener los niveles óptimos de magnesio en tu organismo, no dejes de consumir alimentos ricos de este mineral, que puedes encontrar en pescados como el bacalao, el salmón o las sardinas, aves como el pavo y el pollo, en cereales como el arroz blanco, avena, cebada, el centeno o la harina de trigo, en algunas frutas como las cerezas, frambuesas, higo, kiwi, papaya o el plátano, en frutos secos como las almendras, avellanas, nueces y pistaches, en legumbres como las alubias, los garbanzos, lentejas o soya. Si deseas conocer mayor información, ingresa a coyoacanquimica.com.mx. Escucha todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la noche, El Universo en la Radio, un programa dedicado al fascinante mundo de la astronomía. ¡Te esperamos! Me aloqué y me desesperé. Muchas gracias, Alejandra, en controles, que nos ha puesto además. Gracias. A una gran mujer y una gran poetista, Patti Smith. Cantando toda una época. Empezó de punk y a cantando People Have the Power, no, porque no quisimos poner nada que dijera Woman Have the Power. La gente conmemorando a la mujer, coincidiendo, ahí sí no divergimos, de que se necesita tener más claro los derechos humanos, la brecha salarial, la equidad de trabajo en la casa, la paternidad de ejercerla, la cultura laboral, los amos de casa, que pueda un hombre. Qué importante, doctora, todo eso que estás diciendo, porque precisamente nosotros, nuestra base de sociedad es la familia, y todo empieza desde la casa, la educación a la hija y al hijo, con las labores igualitarias. Obviamente, mujer y hombre tenemos fisiológicamente capacidades distintas. No, pues sí, anécdota. Pero se mueren de envidia de que no tienen hijos. Todo está en la educación, ¿verdad? Que desde en la casa a los hijos, pues los eduquen con ese valor hacia la mujer, enseñándole al hijo, igualmente a respetarla, a valorarla, a querer a la hermana, a la madre, a la tía, a no olvidar a la abuela. Involucrarse en las labores, que ¿por qué alguien dijo que eso es femenino o eso es masculino? Hombre, eso es importantísimo para... Jugar fútbol fuera femenino o masculino, o sea... Es jugar fútbol y punto. La colaboración de los quehaceres de la casa del hombre va a ser una parte fundamental para que haga un equipo extraordinario de mano de la mujer. Pues sí, y dejarse de... Pues sí, o que asuma directamente los roles, pero ya muchos, bueno, no muchos, sé si no se asumen. En el norte, por ejemplo, en el sur hay más... compartir estas tareas, etcétera, pero en el norte son más machos. ¿Quién sabe dónde? Bueno, un día tiene que empezar. Yo creo que sí está sucediendo, ¿no? Incluso hay chistes ya de memes, ¿no? Que la mujer se levanta 3 horas después cuando el hombre ya tiene el desayuno hecho, ¿no? Sí. Todo esto es cuestión de equipo. Todo esto es cuestión de equipo, ¿no? Todo es cuestión de equipo y de ir de la mano. Claro, claro. Un día tú, un día yo. Pero ahorita que decías esto de que la familia es la base de la sociedad, pero también el concepto familia está cambiando mucho en el sentido de que la familia nuclear ya no es nada más hombre y mujer. Pueden ser Mujer, hombre, ese ya es otro tema que lo abordaremos a lo mejor en otro caso. Divorciados, ¿no? Un papá divorciado, una mamá divorciada con nuevos hijos. Sí. O la abuela que se queda con los nietos y los papás se van a emigrar a Estados Unidos. Claro, Y la educación yo creo que básica es el cariño, ¿no? Ya me estoy metiendo en otras cosas. Antes del corte teníamos un tema por ahí pendiente, ¿no? Que nos iba a contar el doctor. La facultad de ingeniería, muy vergonzoso, qué cosas hicieron. ¿Otra vez desvergüenzadas? Pues sí, ya hasta en los Fórmula 1 quitaron a las edecanes porque les parece denigrante, así, una forma soft de prostitución, ¿no? Ajá. Pero no es así, por ejemplo, en los congresos de la Unión o en la Facultad de Ingeniería, que ponen a bailar ahí en mayones y brasiercitos a las mujeres el Día de la Mujer. ¡Qué lamentable! Todo distorsionado. ¿Quién lo organizó? ¿La FUPO en la dirección? ¿Quién me imagino que entre ambos. Lo averigüé, pero solo lo vi al pasar y me pareció terrorífico. Una muestra de ignorancia profunda. Claro. De lo que es el Día Internacional. Qué horror. Una forma de denigrar a la universidad y a la propia mujer, claro. ¿No? Sí, me llama la atención también mencionando un poco lo que decía Roxana antes, que eran, pero es que son educados, es que no tienen, son ignorantes, pero no se trata, no siempre se trata de eso, porque ellos son. Pues son maestros, son doctores, pero esta cuestión del género no se trata de ir a la universidad, se trata de una cultura muy arraigada, cotidiana, que pasa en el diario y que nos la tragamos como normal, ¿no? incluidos cualquier profesor que tenga cualquier calificación o cualificación, ¿no? Cualquier título es correcto. Sí. Pero además es muy importante que, por ejemplo, la iglesia transmitía los valores, ¿no? Ya todos afortunadamente nos estamos volviendo ateos porque era una iglesia, como decía bueno, yo, del medievo. Luego la familia, pero la familia ya no se encarga de los hijos. Luego la televisión, pero ya ni la televisión, ahora internet. Ajá. Pero no hay una institución que transmita los valores, pues nos toca la escuela, nos toca los valores de derechos civiles, ¿no? Porque el Papa ha dicho tantas cosas al respecto, ¿no? Pero porque la iglesia también era machista. Digo, claro, había una rebelión dentro de la iglesia. Pero cuando se retiran estas instituciones y no queda nada, pues nosotros tenemos que reforzar las universidades. No, y además tenemos que reforzar la transmisión de valores. Además que me parece que el 75% de la vida de un individuo adulto es su trabajo, ¿no? Igual los niños se pasan la mitad de su vida infantil en la escuela, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser una institución que transmita valores que beneficien a todos, ¿no? No importa si eres de cualquier religión o lo que sea, pero... Los derechos humanos son los derechos humanos, punto, seas hombre, sea mujer. Y sí, híjoles, a mí me da mucha tristeza lo que nos dicen, pero vale la pena repetirlo y ojalá y escuchen que no es una cuestión de no es una cuestión tampoco de acusar a las mujeres que bailan, o sea, a mí me gustan mucho los shows de me gustan ver las películas de cabaret y todo esto, la cuestión es cómo se usan. Yo nunca he visto bailar a unos hombres en calzoncillos. Tampoco es que bueno, me sí que los hay, pero... atractivos, no, pero el día que estás conmemorando los derechos civiles de la mujer que el día del ingeniero no salen a bailar ellos siglos y siglos y siglos para lograrlos, pero cuando se está hablando de una igualdad, por ejemplo, de la marcha del orgullo gay, que sí salen orgullosamente a mostrar sus cuerpos y es una marcha cachonda, carnavalesca, etcétera. Alegre, pero la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una lucha por los derechos civiles que te digo se tiene que dar a los indígenas y a todas las minorías en lugar donde yo trabajo, y me pone muy triste enterar. Claro, y luego también hay muchas personas que dicen que ay, qué exagerado, ¿no? Pero hoy yo es un 10. Sí, yo a mí el punto en ese sentido es que cuando si eres hombre, no importa, quítale el género, ¿no? Hombre, mujer, lo que sea. Si eres una persona que todos los días sale y te asaltan, por ejemplo, te asaltan, al día siguiente estás un poco en paranoia. No sé si te han asaltado alguna vez, Roxana o Yuri o algo así. Ajá. Sales y estás un poco en paranoiado, ¿no? Entonces ya estás viendo al otro, a las otras personas, con un poco más de cuidado. Entonces es lo mismo cuando las mujeres salen y les dicen cosas en la calle, etcétera, sí, etcétera. Sí, que tus propios compañeros lleven a tu salón de clases, a tu universidad, mujeres, para chiflarles y gritarles qué onda con sus compañeras, ¿no? Entonces, en verdad que a veces a lo mejor cualquier cosa es como muy delicada para una que ha tenido que pasar por todas esas cosas, ¿no? Y también pues y entonces lo toman como exagerado, pero sí es y es un pues es un estrés. Es un estrés postraumático que de hecho se ha sido documentado por los psicólogos. Si lo quieren buscar en el Psychology Today, hay un artículo por ahí sobre que habla sobre eso, que son mini agresiones que te generan un estrés postraumático. O sea, no es un invento, exageración, no es nada de esto, ¿no? Pues sí. Pero, ¿tú qué opinas, Roxana? Ya como invitada nos quedan pocos minutos para... No, pues sí, con respecto a este tema de ingeniería, la verdad es lamentable. Aún así, bueno, con esto, el respeto por sí mismas, volvemos a lo mismo, el decoro, la educación y el rechazo a todo este tipo de cosas harán cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que ya en conclusión, pues, es del mensaje que se les quiere dar a nuestros radioescuchas, es que nosotras mujeres estemos unidas al hombre y marchemos de la mano hacia la paz, la armonía, la comprensión y la felicidad, dejando a un lado los prejuicios, las falsas ambiciones, la ilusión del dinero y de lo inútil. Yo creo que hay que ir a un reencuentro y poner el corazón por delante, pero juntas con el hombre. Pues muy bien, yo creo que nosotros como hombres sí. Vamos, ustedes son la punta de lanza, les tocó un segundo año internacional de la mujer, lo crearon a partir, yo creo que Trump tuvo la culpa y qué bueno. Lo único que le podemos agradecer, viene este movimiento con tal ímpetu que muchas minorías van a ir detrás a sumarse a por los derechos civiles que siguen siendo vapuleados los pueblos indígenas, aquellos que defienden sus tierras de las compañías, las corporaciones, etcétera. Entonces, pues finalmente nosotros nos sumamos alegremente a su movimiento, que tiene este ímpetu y esta fuerza increíble, vigorosa, muy vistosa. Pues no nos tenemos que ir. Pero agradecemos mucho a Roxana Salas. Ay, muchísimas gracias. Pues yo nada más invitar a las mujeres, que a todas las que nos están escuchando, que por medio de sus redes sociales se unan a estas páginas de internet como ONU Mujeres, el Instituto de la Mujer en San Luis Potosí y otras páginas que sirven, que incluso dan cursos en línea, capacitaciones, y todo esto con la finalidad de la participación de la mujer y de la preparación de la misma. Entonces yo les agradezco a los tres, doctor Yuri, doctora Paola, doctora Viviana, la invitación a este espectacular espacio, y espero que nuestros radioescuchas lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves a las 8 y vamos a tener a otra invitada de lujo. Pero no, yo quiero decir por último que he tenido la fortuna de tener una pareja, ir de la mano con él, es el doctor Yuri, justamente. Yo ¡ay, qué hermosa! Ningún impedimento en mi desarrollo profesional. Y creo que el secreto es que nos respetamos, nos queremos y sobre todo nos queremos. O sea, que no puedes estar pisoteando a una persona a la que quieres. O sea, que un macho en el fondo no quiere a nadie, ¿no? El machismo es pisotear mujeres y eso refleja un desamor fuertísimo, porque no, si quieres a alguien, no lo pisotees. De lo que se pierde. Qué bonito mensaje, doctor, y qué bonito que le reconozcas también a tu hombre, a tu pareja, todo este apoyo que te ha brindado a lo largo de la vida. Eso es admirable. Qué hermosa. Ay, yo por último también quiero mandar un abrazo a mi abuelita Rafaela Navarro Montelongo, que a lo mejor no nos está escuchando, pero la amo, y desde su trinchera, ella también ha sido una mujer espectacular, lleva 60 años haciendo un albergue, recibiendo a perros de la calle y tratando también a personas, ayudando a personas a débiles mentales y en situación de calle, y la verdad es una persona que admiro y que me inspira muchísimo, así que le mando un gran abrazo a una mujer que lleva toda una trayectoria. Sí. Luchando. Pues con eso nos despedimos. Gracias a Alejandra que siempre nos apoya en controles, gracias a Radio Magnética, y pues nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Un gusto estar con ustedes. Gracias.